Continuamos aquí entre mate y mate también para el informativo provincial de las radios comunitarias. 11:35 minutos en un día fuerte con mucha información y también con mucha sensibilidad a flor de piel, ¿no? Las noticias, el shock que se intenta dar cotidianamente hoy con, bueno, estas noticias que estamos recorriendo. Pero te contábamos, te anunciábamos que queríamos conversar con una referente de Córdoba, una referente política, social, también de la lucha de las mujeres en la provincia de Córdoba, y que asumirá el próximo lunes como diputada del Parla Sur, nada menos. Estamos en línea con Cecilia Checha Merchán. Buenas, Checha, ¿cómo te va? Hola, Fede, ¿cómo estás? Bien, bien, un saludo grande. Gracias por la conversación en una mañana convulsionada, y además sabemos que estás ahí en viaje, pero no queríamos dejar de tener tu voz, bueno, obviamente motivados por este nuevo cargo que vas a asumir, pero primero, bueno, el momento lo amerita, una opinión sobre el pedido de Bonadío de desafuero de la expresidenta y también la prisión preventiva. Bueno, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer dentro del Parla Sur, hablo bajito porque estoy en un colectivo viajando a Villa María, sí. Pero parte de lo que tenemos que hacer, creo, dentro de los espacios, en este caso del Parla Sur, que sería como la Cámara de Diputados de todo el Mercosur, es poder expresar y contar y hacer fuerte y visible lo que está sucediendo en la Argentina, que es justamente que no solamente el Estado de Derecho está totalmente desvirtuado y fuera de, o sea, no gozamos de Estado de Derecho, sino que además está llevando preso a dirigentes políticos como Zanini a la 1:00 a.m. A la 1:00 a.m. como si se estuviera por escapar. O sea, no tiene ningún sentido y sin juicio previo. No solamente no tiene ningún sentido todo lo que está sucediendo, no tiene sentido que quieran llevarse a Cristina no solamente la prisión preventiva, el desafuero, que no va a ser posible además, pero están haciendo y generando todo esto con claridad para que nadie hable hoy de la reforma previsional, de la reforma laboral, que nadie hable hoy de que hay 500 sindicatos a los que se les ha sacado la personería. O sea, estamos en un momento muy complejo donde esta derecha está utilizando todos los espacios y todas las herramientas para tapar lo que está generando y lo que está haciendo. Se quieren corrernos todo el tiempo la agenda. Entonces nosotros tenemos que hacer todas las denuncias del caso, explicando y explicitando que lo que está en el fondo de todo esto justamente no es un revanchismo. Lo que está detrás de todo esto son políticas económicas, políticas de ajuste que van en contra del pueblo, en contra de los trabajadores y trabajadoras, en contra de las mujeres y de todos los sectores populares de nuestro pueblo. Checha, y bueno, este rol que te toca ahora cumplir como diputada del Parla Sur me parece central si uno analiza que lo que está en riesgo y es acordado por muchos sectores políticos y sociales, que es el Estado de Derecho. Hoy habrá una movilización a las 19 convocada por organizaciones sociales en la Plaza de Mayo, también se va a acompañar la Marcha de la Resistencia, y se ha puesto como eje este peligro del Estado de Derecho, ¿no? Y tener un parlamento, bueno, que nuclea varios países, me parece que puede dar la oportunidad para que esto se hable afuera, ¿no? Volvemos a esas épocas donde necesitamos estos diálogos. Tal cual, es como te decía, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, entre otras cosas, el Parla Sur tiene que levantar nuevamente y muy fuerte la voz por la diputada Milagros Sala, que es una diputada del Parla Sur también. Y creo que esa es la tarea que llevo adelante, que voy a llevar adelante, por supuesto, llevar la tarea de trabajar en redes con todas las organizaciones y con todos los sectores de toda Latinoamérica, de toda nuestra América, que trabajamos por los derechos de las mujeres, que trabajamos por los derechos de los pueblos originarios, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la defensa de nuestra tierra. Y siempre todo eso diciendo que estas luchas se dan en redes que tienen que tenernos como protagonistas a todas las organizaciones libres del pueblo de toda nuestra América, enfrentando a esas derechas que trabajan exclusivamente para las corporaciones. Y esto queda claro en esta ausencia de Estado de Derecho, esto queda claro en lo que ocurrió con el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, esto queda claro con todas estas detenciones ilegales, y queda claro con las reformas que están llevando adelante estos gobiernos, que obviamente nos van llevando, nos van retrotrayendo en cuanto a todos los derechos que nosotros ya habíamos conquistado y que pensábamos que no teníamos atrás. Para poder volver a estructurarnos, para poder volver a hacernos fuertes, creo que es fundamental todo lo que seamos capaces de trazar a nivel regional. Para nosotros no hay justicia, no hay libertad, no hay posibilidades de poder avanzar en derechos, sino es en luchas que sean regionales. Así como en la década anterior pudimos vivir y sostener con tanta fuerza lo que fue el no al ALCA, actualmente estamos en un retroceso tan grande que hacen que, así que como se van incorporando reformas, que esas reformas que estamos viviendo hoy en Argentina ya están instaladas en Brasil y empieza a ser una cuestión regional, ver cómo todo esto además vienen de la mano de intentos de tratados de comercio con la Unión Europea, por ejemplo, que son tratados de libre comercio que obviamente van a afectar nuestra industria. Ya sabemos lo que significan los libres comercios con las potencias, no lo sabemos desde un año o dos días, lo sabemos desde más de un siglo, no de más. Desde ese año, de 1880, ya teníamos todo lo que eran los tratados de Roca Rúsima, todo lo que tenía que ver con la entrega de nuestros recursos naturales a cambio de toda la mercancía ya elaborada que nos mandan de las grandes potencias. Entonces, estos tratados de libre comercio que se intentan ahora del Mercosur y la Unión Europea, atados a estas reformas laborales y tradicionales, son un desastre para nuestros pueblos. ¿Qué sí. tenemos que hacer en este contexto? No es decaernos, no es tirarnos, no es deprimirnos, creer que no podemos hacer nunca más nada, sino todo lo contrario, volver a fortalecer nuestras redes, volver a fortalecer nuestra historia, nuestra memoria histórica, volver a fortalecer y a reconocer cuáles han sido nuestras luchas y cuáles son las luchas verdaderas que tenemos que dar y volver a armar nuestras propias agendas, no las agendas que ellos nos instalan. Que es lo que están haciendo ahora. Entonces, sí. Creo que esta es la tarea y la responsabilidad que tenemos. Así es, Checha, y siempre lo decimos, ¿no? Y lo hablábamos con Mariano Sarabia, frente a la doctrina del shock, la desorientación que nos genera tiene que ubicar la brújula de la historia, el reconocimiento histórico de quiénes somos, de cómo se han hecho nuestras luchas de liberación y por eso también volver a encontrarnos en esa brújula. Hoy también nos están metiendo en un contexto internacional de un desastre bélico anunciado por los anuncios del presidente de Estados Unidos, ya reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, y en ese contexto entra esta denuncia y lo que está sucediendo en Argentina en relación a la causa AMIA, traición a la patria, nos están metiendo en un conflicto internacional, ¿no? Así que con mucha preocupación y seguramente con un fuerte rol el que vas a tener allí en el Parlasur, te agradecemos muchísimo, con mucho orgullo que estés representándonos allí, ¿eh? Bueno, Fede, espero que ese espacio sea un espacio realmente de construcción colectiva donde todo lo que creamos, desde los distintos lugares, que en el capillo ustedes puedan pensar colectivamente también qué podemos hacer en este lugar y como ya sabemos, dónde estás vos, estoy yo, dónde estoy yo, está vos, que es una manera de decir que donde estemos construyendo algo colectivo, estamos representándonos, vos me representás a mí en ese lugar y yo te represento a vos en otro. Yo creo que en esa lógica es desde donde vamos a seguir construyendo algo saludable para el presente y para el futuro. Sin duda. Checha, un abrazo enorme, la gratificación en este contexto de que vayas a ir para el sur. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Cecilia Merchán, referente de la colectiva, candidata aquí en la provincia de Córdoba al Parla Sur, ahora asume su banca como diputada del Parla Sur, reemplazando a Daniel Filmus, un orgullo también para nosotros.